Dios ha muerto. Setze. Potser no cal repartir-ho, perquè es pot perdre de madura més. Sí, ara no faré al·lusió al programa concret, però això sí que diré. Jo tinc ara 16 edicions preparades, Sí, més o menys, o sigui, en principi l'he fet dos o tres vegades, no sé, potser ja està bé, però si de cas personalment, després, quan encara no vulgui, Como director de esta casa, deseo que no empiece este curso sin hacer una mención a nuestro queridísimo padre Francisco de Paula Solá, que nos ha dado estos cursos de teología durante tantos años y con tanta solvencia, con tanta claridad, con tanto entusiasmo y tanto fervor religioso. Creíamos y hemos creído que más allá de la figura del padre Solá, indiscutida e indiscutible, convenía que continuaran estos cursos. Y pocas personas, por no decir ninguna, podía continuarlos con tanta solvencia y con tanta, por así decir, liaison, con tanta continuidad con el padre Solá como el profesor Francisco Canals Vidal, doctor en teología, además de ser doctor y profesor de filosofía y también de derecho, pero también es doctor en teología. Con el padre Solá, entre otras cosas, le unía, diríamos, el estudio de la teología de San José, la josefología. Habían compartido muchos congresos, encuentros sobre este tema, y la tesis doctoral del doctor Canals es precisamente sobre San José. Es la tesis doctoral sobre San José, está publicada, es un libro, lo tengo ahí cerca, y precisamente es sobre San José. Por tanto, pues continuamos nuestros cursos institucionales. Como verán, si tienen el programa, pues se dividirán en 3 años para hacer el curso completo, aunque siempre aprovecha y cada curso tendrá un sentido en sí mismo, unos tratados en concreto. Este año, como el año pasado el padre Solá ya habló de teología fundamental, pues entonces la introducción a la teología que propiamente tocaría este curso en concreto la dejamos, y empezará el profesor ya por el Tratado de Dios Uno y Trino, y después se expondrá de Dios Creador y Divinizador. Y después pues irán siguiendo cada curso según el temario que consta ya aquí en este programa. Nada más, sino agradecer de corazón al doctor Canals que haya aceptado este encargo, que nos honra mutuamente a nosotros, y también creo yo a él por ser sucesor del padre Solá. Pues también estoy seguro que para él esto es una grata obligación y una honrosa sucesión. Nada más, ya voy a dar la palabra pues al profesor para que empiece ya este curso, empezando naturalmente por la primera parte. Gracias, Padre Señor. Realmente, para mí, suceder en esa tarea, ¿no, Padre Solá? Es un gran honor y un gozo muy profundo, por lo cual doy gracias a los mesianos, Padre Suñer, y doy gracias a Dios muy, muy íntimamente. Y con la responsabilidad y la emoción que me da el haber recaído en mí esta designación de continuar esa tarea de enseñanza teológica en esta institución que realizaba el Padre Solá, pues voy a comenzar este curso que está, el programa en general está anunciado. Yo dentro de algunos días les daré un temario de todas las clases que preveo que se pueden dar ocupando los jueves delante del calendario para que tengan una orientación. Sí. Un poco más cerca. Sí, para que tengan una orientación del ritmo que van a seguir, el desarrollo de las cosas. Concretamente hoy, si hay tiempo, también experimentaré la posibilidad de esto. Quiero hacer una observación también previa, funcional, que voy a hacer enseguida. Digo, si hay tiempo, a veces uno se alarga y las clases no conviene que terminen nunca sin diálogo, sin alguna posibilidad de que alguno de los oyentes formule alguna cuestión o plantee algún problema al profesor, sea en público o mejor, coloquialmente al terminar, ¿no? Entonces, como que creo que es muy conveniente que a las 9 esté la casa cerrada, ¿verdad?, por comodidad de la portería y por el funcionamiento de todo. No quiero correr el riesgo de que nos quedemos aquí hablando, que en tanto que nos tengan que echar, o que el portero nos tenga que rogar que molestamos la casa y que hay que pagar las luces y cerrar la puerta, ¿no? Y entonces agradecería, yo más bien procuraría venir, estar en la casa desde luego antes, en Escola Cordillés, en el segundo piso, donde es fácil encontrarme, o si no preguntan al portero dónde estoy. Venir pues a las 7:15, en todo caso a las 7:30 estar por aquí y acercarme por ahí en la sala un rato antes de la clase, ¿no? Si quieren preguntarme alguna cosa de lo que explicó el otro día, quedó este punto, que porque entonces uno completa más las cosas y trabaja más adecuadamente con cada uno de los oyentes, ¿no? En este sentido estoy a su disposición. En cambio, en principio, después de la clase pueden hacerme alguna pregunta, pero a salvo de que no puedo comprometerme a quedarme un rato aquí porque toparíamos con la hora de clausura, ¿eh? Y tampoco quiero cortar la clase demasiado pronto. La clase pues terminará a las 9:50, por ejemplo, ¿verdad? Ahora son las 8:05. Sí. La clase terminará a las 9:10, pero entonces ya casi no hay tiempo de nada. Entonces, tampoco me escaparé corriendo, ¿no? Pero en fin, quiero decir que no nos imaginemos un diálogo largo posible después de clase. En cambio, antes de las clases, sea cuando yo venga por aquí a las 7:15, 7:30, o sea que me busquen en la Escola Cordillés, donde paso casi todas las tardes, o si no, si quiere alguien hablar conmigo, pues pregunten al portero el teléfono de mi casa y me telefonean. No, nunca me cuesta entrar en coloquio con aquellos a quienes tengo la responsabilidad de explicar alguna cosa, porque al fin y al cabo final de la explicación es ayudar a pensar las cosas y hay que dar todos los medios que uno tenga de información para, de cualquier tipo, bibliográfica o de lo que sea, para orientar su trabajo. En la sesión de hoy, el temario que estoy elaborando tratará sobre este punto: el conocimiento racional de Dios, la revelación sobrenatural del Dios uno, cómo conocemos y nombramos a Dios, sentido de la distinción y del orden de los atributos divinos. Como dice el temario, me voy a referir constantemente, y espero que ustedes su estudio lo hagan así, les invito a ello, al Catecismo de la Iglesia Católica. Yo no voy a explicar el Catecismo, porque esto es un curso sistemático de teología. Y un Catecismo no es un curso sistemático, no pertenece a lo que se llamaba vertiente escolástica o especulativa de la teología. Pero en cambio es una fuente absolutamente de primer orden en la llamada teología positiva, es decir, en la vertiente positiva de la teología, diríamos, de encontrar con certeza que algo pertenece a la revelación, al dogma definido o a la enseñanza autorizada de la Iglesia. Un catecismo de derecho pontificio enviado a todos los obispos y a todos los fieles de la Iglesia Católica es una fuente de primer orden, es decir, un teólogo positivo que quiere hacer teología con el verdadero espíritu y con el verdadero método de la teología positiva, tal como está definido por Pío IX, por un ratificado, por la Encíclica Humani Generis, que es toda su tarea de teólogo positivo tratar de buscar en las fuentes, en la enseñanza de la Iglesia contemporánea, cómo se contienen las fuentes en el mismo sentido en que la Iglesia lo explica ahora. No cortar en nombre de la teología positiva los progresivos desarrollos dogmáticos y las definiciones posteriores. Un teólogo positivo no tiene derecho a decir: no encuentro en el Evangelio tal la definición de Calcedonia. Pues mire usted, su tarea es encontrar cómo la definición de Calcedonia se llegó en la Iglesia a partir de la autoridad de los Evangelios. Eso es lo que tiene que hacer un teólogo positivo. Entonces, el teólogo positivo, que tiene que saber encontrar en las fuentes, con certeza lo que la Iglesia enseña hoy. Un texto como el Catecismo, que no es una exposición sistemática, doctrinal de la teología, sino una catalogación autoritaria y ordenada de lo que hay que enseñar al pueblo cristiano como perteneciente a la fe y a la enseñanza católica, resulta que el Catecismo es una fuente de primer orden. Aquí esto lo damos por hecho. Supongo que el Catecismo es conocido, es admitido, y que cuando el Catecismo dice esto pertenece a la fe católica, es que lo hemos de creer con fe divina y católica. Cuando dice es inseparable de la fe católica, es que no podemos negarlo sin contradecir internamente algo que es coherente con la fe católica, etc. ¿No? De modo que en la naturaleza de cada uno de los temas que está en el Catecismo nos sirve de punto de partida. Como que este curso, un curso sistemático, de tipo escolástico, al Catecismo me refiero como autoridad. La Iglesia enseña esto. Entonces la tarea de la teología es pensar para encontrar, siempre subordinado a la fe y bajo la autoridad del magisterio, pensar para encontrar alguna inteligencia que puede ser fructuosísima, como enseñaba el Vaticano I, de los misterios revelados. Ahora, en primer lugar, nos encontramos precisamente con el conocimiento de Dios. El hombre es capaz de Dios. Así comienza el Catecismo. El hombre es capaz de Dios. Quiere decir que ha sido creado a imagen y semejanza suya y que Dios le ha destinado últimamente, en definitiva, quiere decir que el hombre está destinado a algo que ya está radicalmente, de algún modo, posibilitado por la misma creación, aunque lo que le van a dar trasciende todas las exigencias de la criatura. Pero como imagen y semejanza de Dios, es un sujeto personal al que se le puede elevar a un orden superior a lo humano y evangélico, que es la participación de la misma vida divina que trataremos en el tratado de Dios divinizador. El hombre capaz de Dios, en definitiva, quiere decir que en el cielo veremos a Dios cara a cara y que seremos semejantes a Él porque le veremos como es. Y que, además, como enseña San Juan, ahora ya somos hijos de Dios, pero todavía no se manifiesta, lo creemos que lo somos, pero no se manifiesta que lo somos. Cuando aparezca, seremos semejantes a Él, manifiestamente, porque le veremos como es. La capacidad del hombre para Dios, en definitiva, es esto. Es la destinación a una felicidad eterna de carácter divino, consistente en la unión íntima con la misma vida divina, en viendo a Dios cara a cara, conociendo a Dios en sí mismo, en su misma esencia, intuitivamente. Esto quiere decir que el hombre es capaz de Dios en último término y en destino final. Lo que pasa que, hablando de nosotros los hombres viadores, quiere decir también que en nuestra misma naturaleza estamos constituidos de tal manera como seres personales, conscientes de sí mismos, sujetos de actos libres, sujetos de conciencia moral, conscientes de que somos seres personales, heterogéneos con cualquier otro ente del universo, de nuestra experiencia que no sea un ser personal humano. Con una dignidad entitativa, ontológica, que es el ser persona, que se nos revela en el orden de nuestro corazón y de nuestra voluntad, con una apetición de infinitud. No vemos a Dios, pero en cambio no podemos descansar en nada que no sea divino, en definitiva. Por tanto, el hombre viador es, precisamente por ser un ser personal capaz de Dios, tiene conciencia, y la privación de esta conciencia está en la línea del ser un inconsciente y del ser un, de desquiciado, inseguro de lo que es. En la medida en que el hombre vive una vida humana, toma conciencia de que está hecho para Dios, que su corazón está inquieto hasta que descanse en Dios. El hombre es capaz de Dios, quiere decir que estamos en un dinamismo repetitivo y un dinamismo cognoscitivo de búsqueda de del conocimiento del universo, que trasciende, no se satisface con nada finito. No se satisface con nada finito. En esta capacidad del hombre, capaz de Dios, se apoya incluso la tentación de la envidia, el enemigo de la naturaleza humana, tal como es explicada en el Génesis y conocida por la revelación, para que el hombre se distraiga y llegue a oponerse a Dios, tratando de autodivinizarse por sus propias fuerzas. De modo que es un misterio de tiniebla, lucha de las tinieblas contra la luz, que el hombre, que puede mantenerse por ligereza, superficialidad, materialismo muy inmediato y sin sentido, agitado por la imaginación y la diversión, de una forma muy inmadura, puede mantenerse así como en una inestabilidad flotante, sin saber dónde va. En la medida en que quiere madurar humanamente y quiere emprender una realización, que ahora dicen, de lo humano, con sentido definitivo y absoluto, las formulaciones más fuertes y más influyentes en la historia del mundo, de la apostasía frente a Dios, del no buscar a Dios, del querer destruir en nosotros este anhelo de Dios y descansar en algo que no sea Dios, se ejercitan proyectando con pretendido entendimiento y en el fondo con imaginación y pasión, dimensiones humanas, que por ser humanas tienen una cierta dimensión de infinitud, y poniendo en ellas atributos divinos, Es decir, el hombre es tentado de rebelarse contra Dios, diciendo que Dios no está más allá de lo humano, sino que es la humanidad, o que es la cultura, o que es la naturaleza, el universo. Y toda la literatura filosófica moderna está llena de obras como El fundamento natural y divino de las cosas, de Schelling, ¿no? O la ética de Spinoza, ¿no? O la esencia del cristianismo de Feuerbach, que han consistido en esto, en decir, no busques Dios fuera de ti, lo tienes en ti mismo. ¿Quieres ser como Dios? Pues reconócete Dios, hazte Dios, obra sin otra norma que ti mismo, hazte, ejercítate en tu autonomía, en tu plenitud, realiza un proyecto infinito. De modo que el hombre, este anhelo de Dios, se realiza a veces negando a Dios trascendente, pero los atributos que la fe y la razón filosófica acorde con la fe ponen en Dios, los ponen a la humanidad. Poner la eternidad en lo temporal, poner la infinitud en la inmensidad de la naturaleza, poner la libertad absoluta en el libre albedrío humano, poner la fuente de la moralidad en la razón práctica autónoma frente a Dios, como han interpretado, ha sido el fruto práctico de la autonomía moral kantiana. Pues bien, el hombre es capaz de Dios, quiere decir que Dios le puede llevar a la visión beatífica, pero también quiere decir ya que en esta vida anhelamos a Dios, y nuestro corazón está inquieto si no descansa en Dios. Y la tentación satánica nos puede llevar a querer encontrar descanso en realidades finitas, postuladamente infinitas, en la humanidad divinizada, en la naturaleza eternificada, en lo temporal convertido en un eterno retorno, como en Nietzsche, etc., ¿no? En la absolutización de dimensiones de la humanidad, la libertad, la voluntad, la naturaleza, la razón. Todas las cosas que con letras mayúsculas han ido seduciendo al mundo cristiano en su apostasía de Dios, en su volver las espaldas a Dios, en su resistir al mensaje cristiano, se han hecho con estas proyecciones de atribuciones divinas a realidades infinitas. Recuerden que se dio culto a la diosa razón en París, para dar sentido tras de enfrentamiento a la trascendencia del Dios cristiano, de la política de la Revolución Francesa, momento culminante, ¿no? Y muchísimas dimensiones de la política moderna han tenido esta dimensión de inmanentización de lo absoluto, de afirmación de que lo absoluto está en la historia, lo absoluto está en la política. La política es nuestra religión, lo humano es lo divino. Estas son frases de Feuerbach, que condiciona después en gran parte el marxismo, que todavía quiso ser más ateo que Feuerbach, Carlos Marx. Bien, por tanto, que el hombre es capaz de Dios, si quiere decir finalmente que somos llamados a ver a Dios cara a cara, por un designio que supera todas las exigencias de las naturalezas creadas, humanas y angélicas, quiere decir que ya nuestra misma naturaleza racional hay una aspiración de infinitud y una imposibilidad de encontrar el sentido de la vida, de dar sentido a la vida humana, personal y colectiva, el destino histórico, etc., sin encontrar en Dios el norte. Por tanto, quiere decir también que el hombre, como sujeto racional, es capaz de conocer a Dios. Que el conocimiento de que Dios existe, que es providente sobre el universo, que está infinitamente por encima del universo creado y del hombre, y que rige sus destinos, esto puede ser conocido por el hombre, diríamos filosóficamente. Que el hombre, por su naturaleza racional, tal como Dios lo ha creado, en cuanto tal, es capaz de conocer que Dios existe. Esto es enseñado por la Iglesia Católica, solemnemente, condenado a la tesis contraria. En realidad voy a decir una cosa, que el hombre tiene capacidad racional para conocer a Dios. Es una verdad filosófica. Es una verdad que está en el horizonte de una correcta antropología o constituida, integrada en una ontología correcta, en una doctrina sobre el conocimiento verdadera. Es una verdad racional y por tanto también lo sería que Dios existe. No obstante, así como la misma existencia de Dios, supuesta la caída del pecado original, que estudiaremos más adelante, supuesta la herencia sucesiva de las generaciones, de la soberbia del hombre y de las tentaciones diabólicas, y los sucesivos ejercicios idolátricos de buscar lo divino en realidades finitas, queda muy perturbado y se hace difícil. El catecismo recuerda, con el Concilio Vaticano I, algo que había enseñado Santo Tomás de Aquino, con autoridad de doctor de la Iglesia, lo había enseñado porque es la fe católica, lo había precisado muy bien, sobre todo en los primeros capítulos de la Suma contra Gentiles. El conocimiento racional que el hombre puede tener de Dios, que hay que afirmar que puede darse, también hay que reconocer que es difícil conseguirlo. Es difícil moralmente, sociológicamente, diríamos ahora, culturalmente, es difícil. Es difícil. De modo que el Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano I, enseña que estos mismos conocimientos racionales sobre Dios serían dificultosamente realizados y mezclados con errores y confusiones, a no ser por la divina revelación, que como enseña la Humanae Generis, de esta manera hay que afirmar, no que es debida al hombre, o que es exigida por la naturaleza humana en un sentido crítico, sino que es moralmente necesaria la divina revelación sobrenatural para que el hombre pueda ejercer incluso aquel conocimiento para el cual es naturalmente capaz. Y esto no es ninguna contradicción. Y está en la doctrina católica, está en la fe desde la epístola de San Pablo a los Romanos, y es exactamente lo que la experiencia humana de todos los tiempos enseña. Ahora voy a leer un texto del Vaticano I. La Santa Madre Iglesia tiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido por la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas con certeza. Y aquí cita la carta de San Pablo a los Romanos. Pues las cosas invisibles de Dios mismo, por la criatura del mundo, por el mundo creado, por las cosas que han sido hechas, al ser entendidas, son como entrevistas. A partir del mundo vemos lo invisible de Dios. Sin embargo, enseña que plugo a su sabiduría y a su bondad revelar al género humano a sí mismo, Dios revelarse a sí mismo, por otro camino, y este es sobrenatural, revelarse a sí mismo y los decretos eternos de su voluntad, notemos, diciendo el apóstol de muchas maneras y muchos modos. En otro tiempo Dios habló a los padres, a los profetas, últimamente en estos días nos ha hablado en el Hijo. Y enseguida dice, a esta divina revelación hay que atribuir ciertamente que aquellas cosas que en lo divino de suyo no son inalcanzables para la razón humana, también en el presente estado del género humano puedan ser por todas fácilmente, con certeza firme, sin mezcla de error, conocidas. No por eso hay que decir que la revelación es absolutamente necesaria, sino que hay que decir que Dios, por su infinita bondad, ordenó el hombre a un fin sobrenatural, para participar de los bienes divinos que superan totalmente la inteligencia de la mente humana y que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni ascendió en el corazón del hombre, lo que Dios preparó a los que le aman. En este texto, admirablemente preciso, texto de capítulo segundo, de la Constitución de Fide Católica del Concilio Vaticano I, se dice todo esto que estábamos exponiendo. Por la razón podemos conocer a Dios, pero aquello mismo que por la razón podemos conocer a Dios, para que sea por todos fácilmente y sin error conocido, hay que atribuir que esto sea así, el hecho de que sea ejercitada esta capacidad, a la misma divina revelación. Pero no por esto tenemos que poner la divina revelación en el nivel de lo necesario para la constitución del entendimiento humano en su naturaleza, como podría hacer alguno de los tradicionalistas o fideístas, que al decir que la revelación era exigida para el conocimiento, rebajaban también la revelación a un nivel de constitución del entendimiento humano. Lo hizo Bonal, sobre todo, y la Mené. Sino que la revelación, que no es necesaria para el conocimiento racional, solo con una necesidad moral, diríamos, es por otra parte necesario, supuesto el designio divino, es necesaria la revelación sobrenatural, supuesto el designio divino de destinar al hombre un fin que supera todo lo que el entendimiento humano creado y angélico, humano y angélico, podría entrever, y que no podía subir al corazón del hombre, desear lo que Dios nos ha preparado para nosotros. Esto es lo que dice. Tenemos, por tanto, que mantener la trascendencia, la gratuidad de la revelación sobrenatural sobre el conocimiento natural de Dios, y al mismo tiempo afirmar el conocimiento natural de Dios. Después hay un canon que anatematiza a los que lo niegan, lo cual si alguien dijese que Dios, uno y verdadero creador y señor nuestro, no puede ser conocido con la luz natural de la razón humana con certeza por las cosas que han sido creadas, sea anatema. Esto es un canon. Hay anatema, quiere decir que el que dice lo contrario está pues fuera de la iglesia en cuanto que no tiene la fe cristiana, es herético. El anatema viene a completar, por tanto, es correspondiente con el texto del capítulo que antes les he leído. El texto no dice que la iglesia romana crea esto, dice que lo enseña, lo afirma y lo enseña. Podríamos decir, tal vez lo tiene y lo enseña como una verdad necesaria, conexa con la fe, sin la cual la fe se derriba. No sería un artículo de fe, sino un preámbulo de la fe, la capacidad racional de conocer a Dios. Pero el anatema es difícil explicarlo, por cuanto el que niega esto queda puesto fuera de la iglesia, como si negase la Santísima Trinidad, la vida de Cristo. Yo no tengo por qué resolver ahora porque pusieron tenet, no credit, et confiteto. Noto, no obstante, una cosa, que ya lo he dicho antes, que la capacidad del hombre para conocer a Dios es una verdad racional. De otra forma no hubiera podido escribir Cicerón las cosas que escribió, ni habría los textos que encontramos en el libro Lambda de la Metafísica de Aristóteles, ni tantas otras cosas en Platón, etc., de Dios, y en un sentido monoteísta, y en muchos aspectos integrable en la teología cristiana. Después hay muchas cosas. San Pablo, en el Areópago, citó un poeta griego que decía: en él vivimos, nos movemos y somos. Históricamente no está muy claro que aquel poeta no tuviese una visión panteísta de lo divino, pero San Pablo o lo podía citar a los atenienses elogiándoles de haber caído en la cuenta de poner un altar a un dios desconocido, lo cual era un acto de humildad y un saber que en el mundo de lo divino había más cosas que las que habían inventado en su mitología. Y San Pablo, para introducir la revelación del Dios Padre en el Señor Jesucristo, les nombra el altar del Dios desconocido y les cita un texto de un poeta. Y si el texto del poeta se demostrase que tenía un sentido monista, inmanentista, y que tenía un Dios inmanente al mundo, todavía probaría más lo que estoy diciendo yo, que no obstante San Pablo pudo utilizar aquel texto para demostrar que la razón humana buscaba lo divino, buscaba a Dios, y reconocía que no lo conocía, pero sabía que estábamos en él, que en él nos vivimos y somos. Es como una confesión del sentirse el hombre regido por alguien que le trasciende infinitamente. El sentido de esta cita de San Pablo es muy digno de ser estudiado históricamente y teológicamente, ¿no? Yo lo cito para demostrar que, en todo caso, el conocimiento racional de Dios, que es una verdad filosófica. La enseñanza apostólica, San Pablo, los romanos, conocieron a Dios, pero no le reconocieron, ni le adoraron, ni adoraron a los cuadrúpedos y a los serpientes, y les acusa de culpables en su idolatría, porque en su sabiduría filosófica le habrían podido conocer. Muy claro esto, el sentido, la reprensión. San Pablo no estaría afirmando directamente el conocimiento racional de Dios. Está acusando la idolatría de culpable porque podían conocer a Dios correctamente. Podían conocer a Dios, pero por su sabiduría no lo encontraron, porque se envanecieron en sus pensamientos. La soberbia del hombre hace que el conocimiento filosófico de Dios se ciegue. Se ciegue. Es un gran problema. Tal vez, posiblemente, la dimensión del orgullo del hombre sea lo que más entenebrece el ascenso de la razón del universo creado al Creador. Por lo menos San Pablo atribuye al orgullo de los filósofos la idolatría del mundo gentil. Lo cual, por cierto, un teólogo calvinista que ha influido demasiado en el mundo católico aduce para descalificar la cita de la Iglesia Católica ante la autoridad de San Pablo, porque es un Galvard. San Pablo no está afirmando la capacidad del hombre de conocer a Dios, sino mostrando la incapacidad, sin la gracia de Cristo, de encontrar a Dios. Claro, San Pablo está hablando de la incapacidad del hombre, sin la gracia de Cristo, para encontrar a Dios. Y para hacerlo demuestra que, pudiendo conocer a Dios verdaderamente, no le conocieron por soberbia. Que la gracia, lo que es necesaria, es para purificar el corazón, y que de un conocimiento que está puesto en la posibilidad del hombre se alcance a un vivir en la verdad, adorando al Dios verdadero. Digo que no tiene razón Calvart. La cita de San Pablo no sería la reprensión que hace a los romanos justa, si no estuviese afirmando lo que el Vaticano I dijo, que San Pablo afirmó, y antes del Vaticano I, toda la patrística latina y griega. Siempre se ha dicho así, que el hombre puede conocer a Dios por la razón, está desde siempre en la tradición de la Iglesia, está en la Escritura. Bien, ahora el problema que quisiera plantear, no sé, me quedan, ¿es esta hora o si no? Sí, falta mucho. Sí. 24, 26 ahora. Ah, sí. Está bien, está por allá, chaval. Bien. Supuesta esta afirmación, podemos decir con el Vaticano I, hay un doble orden de conocimiento de Dios, un doble orden. Conocimiento alcanzable por la razón, la demostración de la existencia de Dios. Y ciertas verdades sobre Dios, su espiritualidad, su trascendencia, su providencia. Y un conocimiento sobrenatural que se debe a la revelación. Aquí, en nuestro tiempo, interfiere también otro esquema. Yo no me voy a dedicar a la polémica, pero como que quiero precisamente moverme por fidelidad a los maestros que me formaron a mí y al padre Solá, que fue mi director de tesis doctoral de San José, como recordaba el padre Soñar. No quiero que lo que yo diga aquí, que no me invento nada, lo saco de las fuentes del catecismo y de las definiciones de la Iglesia, de los grandes autores, después digan esto: he leído un artículo en tal sitio y dice lo contrario. Sí, distintas de las cosas que estoy diciendo, ustedes oirán con frecuencia decir lo opuesto. Esto no lo sabemos. Yo ya lo sé que dicen lo opuesto. No me preocupa mucho, no me voy a dedicar a la polémica, pero sí quiero señalar las cuestiones para que no nos confundamos hay una manera de decir que, minimizando el conocimiento racional de Dios, que evidentemente solo alcanzaría afirmar la unidad de Dios y en modo alguno que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, decir que a Dios por ahí no le conocemos, y que Dios no le conocemos sino por Cristo, lo cual queda muy bien en principio, es una fórmula muy de mucha beatería, parece muy piadosa, y a veces algunas personas lo dicen hasta con unción, pero hacen daño, tanto más daño cuanto menos conscientes son de que hacen daño, y cuanto con mayor unción y devoción a Cristo digan que Dios solo conocemos por Cristo. Porque esto así no es verdad. Claro está que el supuesto el pecado, ya lo he dicho antes, y que sin la gracia de Cristo no nos situaríamos otra vez encarados ante Dios, si no hubiera venido Cristo a redimirnos, la humanidad se hubiera llegado a perder, como dice Santo Tomás, sin la encarnación de Cristo, se hubiera borrado totalmente de la tierra el conocimiento de Dios y su culto y la rectitud de las costumbres y el conocimiento moral. Esto lo dice la Suma Teológica. Pero esto que dice Santo Tomás no quiere decir lo que ahora dicen, que solo Dios, que a Dios solo conocemos por Cristo. Como si solo hubiese conocimiento de Dios en Cristo, Hijo de Dios, de la manera que ellos lo entienden. Miren ustedes esto en un escrito que hizo Ferdinand Ratzinger como autor privado, pero muy, muy bien hecho. Decía que si no se reconoce en la escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento la revelación de Dios uno, creador del mundo, que envía a su Hijo, que se presenta diciendo que es el Hijo de aquel Dios que vosotros los judíos decís que es vuestro Dios. Cristo no dijo, os voy a hablar de un Dios de que nadie os ha hablado nunca, sino vosotros si conocieseis a vuestro Dios, me conoceríais a mí, porque decís que sois hijos de Abraham y de Jacob, pero yo soy el Hijo del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del que envió a Moisés. Cristo a los judíos, en los textos en que más le reprende en el Evangelio de San Juan, les reprende, así como San Pablo reprende a los romanos, de que su soberbia les llevó a no adorar al verdadero Dios que hubieran podido conocer por la razón. Jesús les reprende de no reconocer a Él como el Hijo de aquel que ellos creen que es su Dios, porque se creen verdaderos hijos de Abraham, les dice, sois hijos de Satanás, por su soberbia. Pero la afirmación en los evangelios y en las cartas de San Pablo de que todo lo que se puede decir de Cristo como Dios, es decir, que es el Hijo del Padre, del Dios y Padre, creador del cielo y de la tierra, que si conocieseis a aquel que decís que es vuestro Dios, lo conoceríais a mí, porque yo de Dios he procedido. Cristo afirma su divinidad diciendo que es lo mismo con el Padre, que es una sola cosa con el Padre, que para procedido del Padre ha venido, que no dice nada de sí mismo, sino que lo que el Padre le ha enviado a decir es lo que dice. Y así, sin fe en Dios, no hay fe en Cristo. No tendría sentido. Cristo no habla desde sí mismo, precisamente lo dice, habla desde el Padre. Y dice que el Padre es aquel Dios que los judíos adoraban. Porque lo que trae de revelación es una misteriosa procesión eterna, porque dice que él existía antes que Abraham, que ahora se ha manifestado en el envío, he venido al mundo, el Padre me ha enviado al mundo. Y después dice que enviará al Espíritu del Padre. Y de modo que el Padre sale como el Dios siempre conocido por el pueblo de Israel, el Hijo como el Hijo de Dios, siempre conocido por el pueblo de Israel, y que ahora tienen que reconocer que es Padre de Jesucristo, como dice San Pablo, y del Espíritu Santo que enviará de parte del Padre. De modo que la revelación de la Trinidad, la revelación de Cristo como Redentor no se puede dar sino en el supuesto de la fe veterotestamentaria en el Dios uno. Oye Israel, el Señor tu Dios es el Señor uno. Esta revelación del Antiguo Testamento vale también ahora. No ha sido cancelada por Cristo, sino confirmada. Todos los ataques de los herejes contra la Trinidad, muchos de ellos se fundaban en que se quebrantaba la unidad de Dios. Y claro, no la quebrantaba, ya explicaremos después el sentido del dogma trinitario. Pero es que daban por supuesto los herejes, y por eso jugaban, que la Iglesia cristiana no iba a decir que predicaba un Dios distinto de los libros de Moisés o de los profetas. No faltaba más. Una anécdota extraña, misteriosa, bonita, es que Pablo VI viajó a Tierra Santa, que entonces, en su tiempo, el primer viaje apostólico de un papa, estaba todavía dividida entre dominación árabe, jordana, dominación judía, y estuvo en tierras dominadas por los musulmanes y en tierras dominadas por los judíos. Y hablando